buscándome lo mío. No corre falsedad, ese cala atrás y a nadie le pido. Yo nunca me dormío, yeah, yo sigo con lo mío. Duele la realidad y le puede molestar ahora que yo me río. Yeah, escucha lo que digo. Yeah, por más que tú te confundas, la marea con la gota. Soy océano, la barra, papi, nunca se me agota. Porque tengo mucha marca y no te pienses que la ropa no aloca. Si soy creyente que la realidad se nota. Y ahora porque estamos bien, se nos pegan todas las finas. Pero dime quién estaba conmigo en aquella esquina cuando no había descanso. Ahora le cambiamos el clima, mira la pinta de malandro como dijo la vecina. Y andamos ruli ruli, sonamos chuli chuli, ojo rojo chapuli. Yo ni pise la uni, buscando su calor, me pasé en el bully, volaba y se cayó, antena pa' los mulis. Pasa el frío de la noche hablando con la soledad, que pa' cuando viene el coche y regalo pa' la mamá. Dime qué es lo que tú quieres, dinero, felicidad. No soy lo que tú quisiste, pero dime qué matas. Si en la calle te matan, si tú fueras a confesar. Si en detalle lo viste, pero no digas nada. Agradecido con la vida, una escuela en verdad. Podría estar mejor, pero tirado pa' atrás. Andamos ruli ruli, sonamos chuli chuli, ojo rojo chapuli. Yo ni pise la uni, buscando su calor, me pasa en el bully, volaba y se cayó. Antena pa' los mulis. Estoy más claro que unos pares en Ondina o en Malaren. Si nacemos todos igual y los bobos se creen ares. Los mato con el Antares porque ya pase los males. Frano B y Fosse males, clase en las instrumentales. Y hoy no sé si me pongo la Jordan con la 23. Ya no tengo que usar mismo flow para todito el mes. Ahora todos son miñeri y mi broki por interés. No es que yo no sepa que me hago pa' pasarla bien. Estoy buscándome lo mío, salido papá que se guarde los crío. Si se pierde ya saben que yo lo crío. Pa' adelante todo es suma porque yo estaba vacío. Yo sonrío, pero no es que su presencia la agradezca, no me fío. Y andamos ruli ruli, sonamos chuli chuli, ojo rojo chapuli. Yo ni pise la uni, buscando su calor. Me pasé en el bully, volaba y se cayó. Antena pa' los mulis. Y andamos ruli ruli, sonamos chuchu chuli, ojo rojo chapuli. Yo ni pise la uni, buscando su calor. Me pasé en el bully, volaba y se cayó. Feeling.